nada, se mira como diciendo, ah, qué loro de mierda, pero hasta ahí todo se aceptaba. Lamentablemente, el loro lo reventaron de una patada en el ojete. Sí, fue sacrificado el loro. ¿Pero por qué? Porque uno de mis familiares de lejos escuchó la puteada del loro, tomó camino para adentro, totalmente indignado, y en medio del camino, una rama medio grande estaba caída, mi familiar tropieza, y adivinen el loro. Se cagó de risa y dijo, vieja de mierda, hija de puta. Y así termina otra historia de Hiper Mario. Y otra Navidad bella. Otra Navidad fabulosa, otra noche buena en la casa de Hiper Mario, ahí en Santa Fe, Argentina. Si el loro, no sabemos si el loro hizo este cierre espectacular. Sí. Yo a ese loro lo querría embalsamado en mi hombro. Sé que sí. Si no hizo ese cierre espectacular, igual la historia está chida, sí, la está del bueno. Loro que dice hijo de puta. Pero que se caiga la vieja y que el loro encima se mofe, sí. Es un loro con humor, lo cual no es muy común. Muchas gracias, Hiper Mario, que también se queja de las 120 historias que nos envió y ninguna hemos contado. Vanessa de Tarija, Bolivia, dice, hola, quiero contarle que aquí en Tarija no dan su programa por la radio. Mi papá se enoja porque voy mucho al ciber, pero es porque voy a escuchar el programa y no entiendo qué tiene de malo que vaya que a escuchar no su programa. Padre. No, y sí, pero le gasta la lana al padre. Y bueno. Vanessa, bueno, sigue escuchando. La lana está para gastarla. Sí, la lana está para gastarla. ¿Qué quieres y hacer más con ella? Padre, sí, luego por supuesto. Guardarla. Dile así, ¿qué prefieres? ¿Que me la gaste escuchando a los chicos en el programa de radio que me gusta? ¿O que me la gaste en drogas peligrosas y en sexo loco? No, escucha el programa. Sí, tu padre te acompañará al ciber, no te preocupes. Bueno, Vanessa, un beso tronado para ti. Fantasma de Tarija, Bolivia, ¿qué está pasando en el programa? Hola, Fantasma, una mierda. Fantasma, chinga tu madre. A la radio Luis de Fuentes, que están viniendo quejas aquí de que no me lo pasaron hoy, de que no me lo escuché hoy, de que nos cambiaron de horario. Esto se va a acabar, Esto alguien debería hacer algo al respecto. Yo creo que sí, es verdad, Nico. Alguien debería hacer algo al respecto. Ahora Flea es de Washington. Ahí está en Guanajuato. Dice Simón, mi madre tiene 60 años, le gusta Blind Melon, Queen, AC/DC y en sus tardes melancólicas escucha Halloween. Dice, vivan las madres rockeras, tu madre está todo, dale. Un beso para la madre de Ara Flea y para Ara Flea por supuesto también. Estamos aquí. Veo con la tierra, güey. Y Aria Monterrey se queja de nuevo contigo, Nico. La has tratado mal y Aria está enojada contigo. Sí, claro que sí. El capo está por aquí también, está dando vueltas. Bueno, un chingo de gente a la cual estimamos y queremos muchísimo, como todos los que están por aquí. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo de la tierra? La veo congelada. ¿Congelada, güey? Sí que sí, congelada, como toda Europa. ¿Toda Europa congelada? Congelada como los salarios. Ah, sí, algo así. Como la cola del paro. Es verdad, como congelada está. Como las esperanzas de miles. ¡Ay, carajo! Esto no se soluciona con unas vacaciones en el sol. Estamos, amigos, viendo cómo no cae el muro de Berlín, porque el muro de Berlín no cayó. Todavía siguen levantándose día a día miles y miles. Y lógicamente con otros nombres, pero ahí están, muros dividiéndonos. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por mover sus monitores, por lejos, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. La Euronoticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Big Radio. Y Future FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de DHF con el cura Fiestero y su loro. ¿Tiene un loro también? No sé, pero debería tener un loro, aunque sea embalsamado, Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Don Manuel Briceño. Sí, sí, cabrón. Un abrazo para nuestro brother Manu, un abrazo grande para él. Muchas felicidades. Súper chido, que la siga pasando chido en la semana de Manu, ¿verdad? Sí. Pedote, como siempre. Pues, claro que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.